Gracias, Walter, Vilma. Buen día para ustedes y para la audiencia. Bueno, les cuento que estamos ubicados aquí en el set 6. Vinimos aquí a charlar con dos estudiantes que han realizado un medidor de dióxido de carbono. Queremos saber de qué se trata y cómo lo han realizado. Estamos aquí con Ignacio Sanz, con Regina Sesma, bueno, para charlar de este tema. Ignacio, comienzo con vos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer esto? Bueno, esto surgió a fines de julio, cuando el profesor Sergio Rostan, a cargo de la sección de automatización, nos propone una serie de proyectos para realizar, y entre ellos estaba hacer un medidor de dióxido de carbono. Y bueno, estuvimos investigando de qué se trataba, entonces decidimos optar por hacer el medidor, y bueno, y ahí empezamos a investigar de qué se trataba, para qué servía, y bueno, y hace poquito lo terminamos de hacer, así que estamos muy contentos del proyecto que hicimos. Bien, una repercusión muy grande ha tenido incluso la mención del Consejo Escolar del Valle Inferior, bueno, además autoridades municipales también. Sí, en octubre fue cuando vinieron a medir el aula. Uh-huh. Y nosotros le comentamos que estábamos realizando un medidor de dióxido de carbono. Entonces nos dijeron que cuando lo tengamos listo, que lo llamemos, así lo corroboramos y veíamos si aportaban los mismos datos que el medidor que tenían ellos. Y sí, vinieron y cotejamos la información que tenía en el display y decían que era todo correcto. Así que sí, estamos muy contentos. Muy bien. Bueno, Regina, contanos porque me imagino que ha llevado tiempo armar esto. Sí, la verdad que nos llevó varios meses, sobre todo la parte de investigación, que era la más difícil, por así decirlo, porque bueno, tuvimos que investigar distintos proyectos. Nosotros tomamos como base el proyecto de la Universidad de Burlingame. Uh-huh. Y luego, cuando el sensor de dióxido de carbono y de humedad y temperatura fue donado por el Instituto Balseiro, bueno, también optamos por tomar ese proyecto de referencia, digamos, que bueno, que por suerte nos brindan toda la información, digamos, online. Bien, ¿y cuánto tiempo les llevó a armarlo? Armarlo en sí, lo que es la construcción, no nos debe haber llevado más de 3 clases, que son alrededor de 9 horas, porque como dije, la parte más densa, por así decirlo, era la parte de la investigación, que bien, había que entender bien todos los componentes y demás para poder armarlo. Claro. ¿Y se está utilizando aquí en el establecimiento? Digo, porque se va midiendo el dióxido de carbono en las aulas, es lo que realiza el Consejo Escolar. Bueno, ¿este lo están utilizando aquí? Claro, hicimos la semana pasada 2 mediciones en un aula de la parte inferior y en un aula de la parte superior. Y bueno, llegamos a la conclusión de que en el aula inferior hacía 700 partículas por millón, que es considerado normal. Y bueno, en el aula de la parte superior, con aproximadamente 25 chicos, marcaba 900 partículas, que ya era un riesgo medio alto, por lo que decidimos abrir las ventanas y que haya ventilación cruzada, que es lo que se está pidiendo. Ajá. Entonces logramos tener ventiladas todas las aulas del establecimiento, así que tenemos todo tranquilo. Bien. Y contanos cómo funciona, lo llevan aquí adelante y lo prenden solamente y allí automáticamente empieza a medir el dióxido de carbono del lugar. Claro, conectamos el cable y lo alimentamos. Acá se encuentran las baterías. Ajá. Bueno, y lo que muestra en el display es la medición de CO2, la cantidad de partículas por millón que está midiendo en este momento acá en el ambiente. Un riesgo bajo, porque es un ambiente, también hay que tener en cuenta eso, la actividad que se está llevando a cabo, sí, el ambiente, las dimensiones del ambiente, y bueno, marca la temperatura y la humedad. Muy bien. Esto cada cierto tiempo lo tenemos que llevar afuera al aire puro. Uh-huh. A calibrarlo, con eso tenemos el botón rojo, lo calibramos, entonces toma los valores del aire de afuera. Muy bien, bueno. Regina, Ignacio, los felicitamos y esperemos, bueno, de que siga funcionando y que sirva, porque la verdad que es algo útil para los establecimientos en este tiempo de pandemia. Sí, sí. Queremos que la mayoría, que haya por lo menos uno en cada escuela para que, bueno, puedan tomar los valores que hay de dióxido de carbono en cada aula para poder medir bien. y lo fundamental, que se logre la ventilación cruzada. Regina, bueno, contanos algo más respecto a esto. Le decíamos al principio de la nota, hubo muchas menciones, muchos reconocimientos por parte de autoridades. ¿Cómo lo tomaron ustedes eso? Y bueno, la verdad que era algo que no lo esperábamos para nada. Nuestra idea era cumplir, digamos, con la práctica profesionalizante, porque así comenzó todo. Y cuando, después de tanto trabajo, porque la realidad es que nos costó bastante, hayamos tenido tantos reconocimientos, la verdad que es algo muy gratificante, porque, como lo dije, no lo esperábamos, y está bueno que reconozcan el esfuerzo que hicimos durante todo el año. Bien, ¿son estudiantes de qué año? De sexto año, ya estamos por terminar. Bien, y me imagino que ya van pensando en la universidad y demás, y me imagino también que tiene que ver algo relacionado a lo que vienen haciendo aquí. Y bueno, ahí es donde sorprende, porque justamente nosotros dos no vamos a seguir ninguna carrera relacionada al colegio, pero bueno, por temas personales, pero bueno, la verdad que nos vamos con una alegría inmensa de poder haber construido un dispositivo electrónico y que se pueda usar en la actualidad. Bien, les agradecemos. Bueno, muchísimas gracias por venir y gracias por hacernos esta entrevista y para difundir el proyecto que hicimos. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, la palabra entonces de Ignacio Sanz, de Regina Sesma. Son estudiantes de sexto año de aquí del CET 6, bueno, mostrándonos el medidor de dióxido de carbono que han realizado como parte de una materia y que ha tenido una repercusión increíble.